Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico a cargo del especialista en dramaturgia y guión, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Los Últimos de Filipina, con guión de Alejandro Hernández y dirección de Salvador Calvo. Aún sueño con ellos. Escucho sus gritos. Aún huelo la muerte. Ellos luchaban por su libertad. Nosotros por defender un imperio. Si realmente quieren ustedes sobrevivir, tendrán que aprender rápido. ¡Cabeza arriba, con orgullo! En la guerra hay dos tipos de militares. Usted quiere medallas, usted quiere volver. ¿Cree que me da miedo morir aquí? No tengo a nadie en España. No tengo mujer, no tengo hijos. Aquí nadie se va a rendir. ¡Dispara! ¡Fuego! Si dijera la verdad... ¡Está mintiendo! ¡Lo sabemos! Salir ahí fuera y pelear. Pelear como hombres. De ahora en adelante dependemos de nosotros mismos. ¿Dónde está Dios, padre? Habrá que ser fuertes. Muy fuertes. No hay imperio. Ni ejército, ni gloria que defender. Aún siento el dolor. Escucharon el tráiler de la película que nos ocupa. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película, maestro Fernández. A finales del siglo XIX, en la colonia española de Filipinas, un destacamento español fue sitiado en el pueblo de Baler, en la isla filipina de Luzón, por insurrectos filipinos revolucionarios durante 337 días. En diciembre de 1898, con la firma del Tratado de París entre España y Estados Unidos, se ponía fin formalmente a la guerra entre ambos países y España decidía la soberanía sobre Filipinas a Estados Unidos. Pero los sitiados no lo sabían y luego se negaron a aceptarlo. Debido a esto, los sitiados en Baler son conocidos como los Últimos de Filipinas. Tus besos, me falta tu despertar. Yo te diré por qué en mi canción se siente sin cesar. Sangre latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más. pienso que nunca más volverá mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y así sabrás por qué en mi canción te llamo sin cesar. Me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu despertar. Tu risa, me falta tu despertar. Escuchamos en la voz del cubano español Antonio Machín su versión de la habanera Yo te diré, utilizada en la banda sonora del film que analizamos hoy. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da este filme, pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida ya para su análisis. El micrófono es todo suyo para contestar primero a estas preguntas que nos han hecho nuestros oyentes. Rodolfo Fuentes pregunta que si se puede considerar a Los Últimos de Filipinas un filme coral. No, Rodolfo. Como vamos a demostrar más adelante, este filme tiene un protagonista y un antagonista. Yo siempre con esto de que se ha puesto de moda de es un filme coral, tengo mis dudas, porque cuando yo analizo cualquiera de las películas que son catalogadas como filme coral, siempre me encuentro que hay un protagonista. Hay que ser agudo en la observación de que en ese grupo, por lo cual se le llama coral, siempre hay un líder, y ese es el líder. O sea, hay que considerar que quien lleva hacia adelante las acciones es el líder, por lo tanto, eso de coral no muchas veces confunde. No creo que sea bueno catalogar un filme de coral, porque es como un comodín, como para no analizar nada más. No, siempre, casi siempre, en esta técnica clásica aristotélica hay un protagonista y un antagonista. Luego vamos a demostrar cómo es en esta película. Por su parte, Virgilio Ponce dice que esta magnífica película tiene el mérito de haber sido criticada por algunos conservadores. Sí, yo vi un programa de televisión que salió en internet y dos académicos. Es significativo esto, porque hay que aclarar que una película, un programa de televisión, sobre todo una película, no puede sustituir un libro de historia. El libro de historia tiene su finalidad. Hay que ser veraz, hay que ser comprobar, especificar cuál es la fuente en la que uno se basa para dar los datos que uno está dando. Eso es en el libro de historia. Pero una película es un espectáculo. No hay que pedirle ese rigor a la película que tiene que tener un libro de historia. ¿Por qué? Porque tiene reglas muy particulares, y las reglas muy particulares son las reglas de la dramaturgia. No se le puede pedir, pero aún así Aún así, esta película tiene mucho rigor histórico. Yo creo que tenemos tiempo para seguir ahondando en este concepto, pero creo que ya con eso contesto la pregunta de Virgilio Ponce. No se le puede pedir a una película lo mismo que se le pide a un libro de historia. Seguimos con las preguntas, maestro Fernández. Marta Castro dice que a ella la canción le resulta anacrónica, más contemporánea que los hechos que narra la película. Bueno, sí, Marta, tienes toda la razón. La película, la canción con el ritmo de habanera que se utiliza en la película fue la misma que se utilizó en una versión primera de 1945 que se hizo. Tuvo mucho éxito y eso es precisamente el único defecto que yo le encuentro a esta película, ese anacronismo entre esa canción, que es una canción romántica, es una mujer que extraña a su esposo o su compañero que está en la guerra. Esa canción fue muy, muy popular por esa película, que es la primera versión que se hizo de Los Últimos en Filipinas, que tiene el mismo título incluso. Yo creo que es un error de los realizadores de esta versión, que es una versión mucho más rigurosa que la anterior, haber utilizado, me parece como un oportunismo artístico, o sea, como fue popular, vamos también a utilizarlo a esto. Yo creo que a la película, a esta última versión, no le hacía falta eso, ese recurso publicitario, ese recurso, digo yo, oportunista, de como fue popular, vamos a utilizarla también aquí. Resulta un anacronismo. Giovanni Jaramillo dice que la edición y la dirección de actores son impecables. Sí, son impecables. Es muy bueno lo que es la imagen que nos está dando. Durante todo el tiempo tiene una imagen de modernidad, sin buscar cosas raras. O sea, sí, es una edición muy serena de la película, acorde a cada momento que se está viviendo en la trama. Me parece que es estupenda la banda sonora y la fotografía. Marta Susana Bravo dice que el empaque de la película es maravilloso. No hay más que ver los paisajes de las Filipinas, el papel que juegan en el espectáculo visual. Bueno, Marta, no dudo que en Filipinas haya paisajes tan bellos como esos que salen en la película. Y digo bello sin que esto sea algo incongruente con el tema que está tratando de la película, porque es la selva. Es la selva y la fotografía, la naturaleza es bellísima lo que sale ahí, pero muy acorde a lo que está, al tema que está pasando. Ahora, no coincido contigo porque la película no se filmó en Filipinas. La película se filmó en Santa Lucía de Tirajana, en Las Palmas, Canarias, y en Guinea. Tal vez por permiso o por economía, no sé, pero no se filmó en Filipinas esta película. Ya te repito que se filmó en las Islas Canarias y en Guinea. Pedro Precoz pregunta, ¿qué querían los críticos de esta película? ¿Una loa al colonialismo español? Bueno, efectivamente, repito que no se puede esperar lo mismo que se espera en un libro de historia, en un espectáculo cinematográfico. Pero vuelvo a aquel, porque me daba cuenta de que eran dos académicos los que estaban criticando esta película, dijeron horrores de la película y no se dieron cuenta que es una película antibélica por esencia y además de eso que conserva lo que hoy en día se le pide a una película, que no sea una loa, que no sea un panfleto, que tenga la objetividad, y esta película la tiene. No hay más que ver cómo son tratados los filipinos, o sea, la participación de la parte filipina está tratada con mucha dignidad, y dentro de los españoles hay de todo, hay 8 de ellos que renuncian, se rajan, como podríamos decir, dentro del rigor de lo que están pasando en ese sitio, porque están sitiados y estuvieron sitiados por 337 días, creo que fue lo que duró ese sitio. Ahí sucede de todo, ahí hay quien no puede resistir el rigor de ese sitio pero también hay actos muy heroicos. O sea, lograron estos realizadores de esta película, lograron una gran objetividad, presentarnos la vida como se nos presenta, sin irse, a pesar de ser españoles, es un análisis de la situación en la que se encuentran ese grupo de militares. Ese grupo de militares no saben que España ha pactado con Estados Unidos y que le ha cedido las islas de la isla de Cuba, la isla de Puerto Rico y la Filipina. A Filipinas la vendieron por 20 millones de dólares. O sea que se tienen que haberse sentido traicionados, pero ellos no lo creen y siguen luchando ahí, y ya cuando no hay nada contra quien luchar, ellos siguen luchando. Han logrado una objetividad muy loable en el arte cinematográfico. Bien, amigas y amigos, y esto es todo en preguntas y respuestas. De nuevo, pero esta vez en la voz de Ariana Quintero, la utilizada en la versión en los últimos de Filipinas que analizamos. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Los Últimos de Filipinas, con guión de Alejandro Hernández y la dirección de Salvador Calvo. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, quisiera, para antes de proseguir con el análisis, digamos después en la parte estructural, ubicar históricamente estos hechos que narra la película. Hay que decir que en ese momento lo último, digamos, de América Latina que le quedaba a España de las posiciones que tenía en América Latina en sentido general, era Cuba y Puerto Rico, y ya en el mar Pacífico, las Filipinas. Bueno, pues, ¿qué sucedió, por ejemplo, en Puerto Rico? En Puerto Rico, España no tenía la insurgencia, digamos, que tuvo anteriormente a Cuba, que fueron 30 años de lucha, pero sí ahí hubo una pequeña resistencia que comenzó el 12 de mayo de 1898 y duró hasta junio de ese mismo año. O sea, sitiaron el puerto de San Juan, bombardearon el puerto de San Juan y hubo una pequeña resistencia. Ahí el marco histórico de Puerto Rico le resultó mucho más fácil, no digo que fue un hecho que hay que elogiárselo a Estados Unidos, ni mucho menos, pero fue menos cruel que lo que fue tanto en Cuba como lo que fue en Filipinas, que fue mucho peor. Ahora, analicemos entonces la etapa de Filipinas. ¿Qué pasaba en Filipinas? Filipinas también estaba luchando por su independencia y luchó mucho más tiempo. Hubo una revolución que le llamaban Katipunan, que fueron muy valientes en su lucha contra España. Pero ¿qué sucede? Que ya cuando España no podía más, porque no podía resistir eso de mantener esas, hay que tener en cuenta que en esa última etapa España vivía de esas colonias, ya no le quedaba el resto de América Latina y vivía de esas tres colonias, tanto de Puerto Rico como de Cuba como de Filipinas, y por eso se empleó tan a fondo. Ahí a mí un venezolano, un historiador, me dijo: fíjate, en el mayor momento de enfrentamiento entre Venezuela y España, ellos tuvieron aquí nada más que 1,000 efectivos españoles, el resto eran venezolanos que estaban luchando al lado de España, pero en Cuba utilizaron 50,000 efectivos, o sea, no querían perderla toda. Hay una frase que ellos repiten mucho en las películas, a veces sucede que dice: más se perdió en Cuba, porque ya era lo último que le quedaba, no le quedaba su imperio aquí en América Latina, y en Cuba lo utilizaron a fondo. Ahora, también se utilizaron, porque era una colonia muy productiva para ellos, en las Filipinas. En las Filipinas lucharon con mucho esfuerzo para no perderla, pero a última hora pactaron con España y con Estados Unidos, perdón, y se la vendieron por 20 millones de euros. Pero aún así, cuando los filipinos sintieron que habían pasado de un imperio a posición de otro país, que era Estados Unidos, lucharon contra Estados Unidos, lucharon muy fuerte contra Estados Unidos. No hay más que decir que Filipina perdió, hay quien dice que fue 1,000,000, hay quien se atreve a decir que fue 1,500,000 de su población. El 10% de la población lo perdió Filipina luchando contra Estados Unidos. Fue un genocidio lo que se causó ahí. Incluso dieron la orden, McKinley dio la orden de no tomar prisioneros, matar a todos los mayores de 10 años. Y así fue, 1,500,000 de ciudadanos perdieron. Hay historiadores que dicen que fue 1,500,000. Pero vamos a ubicar cómo surgió este último hecho en la lucha por la independencia de América Latina, independizarse de España. Venía el año 1898 y Estados Unidos no intervenía en ninguna de estas tres guerras. Estados Unidos se había declarado imparcial, no neutral no participaba. Incluso ahí el hecho de que los revolucionarios, los independentistas cubanos en Estados Unidos, está el caso de Martí, pero no es el único caso, que se pasó 2 años para llenar un barco de armas para la independencia de Cuba, y a última hora Estados Unidos le incautó ese barco. Fue un gran fracaso para la independencia. O sea, Estados Unidos no quería, se mantuvo neutral, vamos a dejarlo en ese plano, neutral. Ahora, esa neutralidad llegó hasta un momento determinado, que es lo que sucedió en la bahía de La Habana, que en el acorazado Maine, o Maine como le decimos nosotros, que era un barco norteamericano que llegó a la bahía de La Habana. Ese barco estalló. Hay historiadores norteamericanos que quieren ver como que eso fue un accidente, pero hoy en día se sabe que ese el accidente, cuando sacaron los restos de ese barco, la explosión fue de fuera hacia adentro, y es difícil que haya algo que fuera de fuera hacia adentro que fuera como un accidente. ¿Qué cosa había en esa? La bahía no estaba minada, no podía suceder algo. Pero hay algo más significativo: la oficialidad todas de blancos del barco estaban en tierra, no estaban en ese momento en el barco. Los que murieron ahí fueron los soldados, casi siempre negros, que se quedaron en el barco. Bueno, eso fue lo que dio pie a Estados Unidos a intervenir en esos 3 lugares, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. En Cuba tenía una peculiaridad. Los cubanos venían luchando 30 años por la independencia. Estuvo primero la guerra de los 10 años y después la guerra del 95. ¿Qué sucede? Que las tropas cubanas, a pesar de que hubo patriotas que señalaban como un peligro la presencia de Estados Unidos en Cuba, pero en sentido general intervinieron para ayudar a la independencia de Cuba. Ahora, el primer gesto de humillación que se produjo fue que Calixto García, un general de la Guerra de Independencia, que había luchado esos 30 años, asesoró a los norteamericanos para entrar en Santiago de Cuba, y sin embargo a él no lo dejaron entrar después. A la hora de izar las banderas, se hizo una bandera norteamericana en lugar de izar una bandera cubana también. O sea, ese fue el primer gesto de humillación. Después ofreció lo siguiente: ofreció un regalo de $3 millones. ¿Para qué cosa era ese regalo? Para licenciar el ejército independentista. ¿Por qué? Porque Puerto Rico no tenía un ejército independentista al terminar esa guerra, pero sí Cuba sí lo tenía, y era un peligro porque hubo líderes capaces de sublevar a esa fuerza militar que estaban armados. Y la otra humillación grande fue que, primero hubo un gran conflicto entre cubanos, que era que el general de la Guerra de Independencia, el jefe de todo el ejército Mambí insurreccional, era un militar, no era un político, y no entendió. Él empieza a defender, porque hubo otros generales, los hermanos Sanguilí, que se opusieron a que fuera un regalo. Ellos querían que fuera un préstamo, porque si era un préstamo, Estados Unidos tenía que reconocer la independencia de Cuba para cobrar esos $3 millones. Que ahora se habla de $3 millones y parece que es una insignificancia, pero en aquel momento era una cantidad muy grande. Entonces hubo un problema entre la oficialidad cubana, porque Máximo Gómez, que era el general en jefe, decía que no, que eso era empeñar la futura república. Y los hermanos Sanguilí, con una visión más aguda, decían que no, que no un préstamo, sino que fuera, que no un regalo, sino que fuera un préstamo. Entonces ahí intervino, pero la humillación era que le daban $10 a cada soldado para que entregara su fusil. Así fue esa segunda humillación grande. Ahora, ¿qué sucedió después? Que ellos, los que tomaron el poder, desde luego fue a Estados Unidos, le dijo, ¿qué ustedes quieren? ¿Una bandera? Pues tengan una bandera. ¿Qué ustedes quieren? ¿Un congreso? Un congreso. ¿Qué quieren? ¿Unas elecciones libres? Unas elecciones libres. Esa fue la característica de la penetración norteamericana dentro de ese territorio. Que ahora, ¿quieren un congreso? Sí, pero tiene que tener una enmienda que se llamó la enmienda PLA, que nos permitan a nosotros, Norteamérica, es decir, Estados Unidos, a intervenir cada vez que veamos nuestros intereses perjudicados. ¿Qué hicieron? Los independentistas llevaban a un mulato que había sido también un alto oficial del ejército insurreccional, lo llevaban a las elecciones, y ellos llevaron a alguien que se había formado en Estados Unidos, que se llamó Tomás Estrada Palma, que fue el primer presidente que le vendió las mejores tierras de Cuba a la United Fruit en 27 centavos la caballería. O sea, no intervinieron, no hubo lo que hubo en Filipinas en relación con la independencia, de que le costó a las Filipinas tantos muertos, pero sí se quedaron con Cuba durante mucho tiempo, y nosotros sabíamos que realmente quien mandaba en Cuba era el embajador norteamericano, no el presidente de la República. Alexandra Mazancay en otra versión de Yo te diré. Escuchamos su tercer comentario, maestro Fernández. Bueno, antes quisiera excusarme porque he sido muy vehemente en esta explicación, pero creo que está sustentado en los hechos históricos. Me toca muy de cerca porque es mi país. Bien, veamos entonces lo que le habíamos contestado a uno de los oyentes, que decía que si esto era una película coral, En película coral siempre se refieren las personas que hablan de eso a que no hay protagonista ni antagonista. No, aquí en esta película hay, y yo dudo que en una película no lo haya, pero los bandos en pugna de la acción base es como sigue: Emilio Aguinaldo, que era el líder de las fuerzas filipinas, versus el teniente Espartero, porque a pesar de que había un coronel al frente de esa tropa, el coronel muere inmediatamente que comienza la película. Por lo tanto, quien es el bando opuesto a Emilio Aguinaldo es el teniente español Martín Cerezo. El detonante es la colonización española y la forma de manifestarse la acción dramática, el intento, las fuerzas filipinas sitian la iglesia de Baler. Oposición, las fuerzas españolas resisten 337 días. El cambio de equilibrio, Martín Cerezo pacta la rendición cuando se convence de que España ya no es un imperio, ha perdido a Cuba, Puerto Rico y la misma Filipinas. Y Filipinas queda militarmente en manos de Estados Unidos. Después hay, para no hacer más extenso, hay muchas acciones, pequeñas acciones o acciones subordinadas dentro de esta película que le da un dinamismo extraordinario. Lo que le da dinamismo, hay que aclarar que la acción física no es lo que le da dinamismo a una película. Lo que da dinamismo es la acción dramática, donde haya un intento, una oposición para que después haya un cambio de equilibrio. Eso es lo que da dinamismo. Puede que haya una película que tenga mucho movimiento físico y aburra soberanamente a los espectadores, porque no está el ingrediente humano, y lo que le da el ingrediente humano es esto, el intento, la oposición para que uno de los dos bandos gane y el otro sea vencido o asimilado. Bien, veamos, hay muchas, yo no lo voy a mencionar todas, pero aquí las acciones subordinadas está la lucha por la sobrevivencia. Eso es un intento, quieren sobrevivir y están sitiadas. La lucha contra el beriberi. El beriberi es una enfermedad que se causa, fueron 337 días que tuvieron esas fuerzas ahí sitiadas, y se da por falta de vitamina B1. Se le inflaman los pies, se inflama todo el cuerpo por falta de la vitamina B1, que por lo regular la suministran los vegetales. Y ellos no tenían una pequeña huerta, pero no le daba al final de la iglesia, pero no le daba como para que ellos... Esa fue una de las acciones, la lucha contra la enfermedad. La lucha por preservar la comida, no tenían sal, entonces ellos pudieron acopiar una cantidad de comida, pero se le echaba a perder. ¿Por qué? Porque no tenían sal para preservarlo. Y después las deserciones. Fueron ocho, dos de ellos fueron fusilados, pero históricamente hubo ocho deserciones de la fuerza. Había que luchar para que esa tropa que estaba integrada por unos 50 y tantos efectivos no desertaran, no se defraudaran y no se desertaran. O sea, esa y otras acciones subordinadas le dan un gran dinamismo a esta excelente película. Curiosidades o frases célebres del cine. Bueno, hablemos de la canción esa que ya hemos criticado. Se titula Yo te diré. Es una canción española, como ya dije, de 1945, con la letra de Enrique Llobet y la música de Jorge Halperin, compuesta para la primera versión de la película Los Últimos de Filipinas, de Antonio Román. El gran éxito de aquella primera versión de los hechos ayudó a que la canción fuera muy popular en España. Entonces me parece que ese es el único defecto que yo le encuentro a esta película. Me parece un oportunismo, como ya dije. Me parece que para utilizar la fama que tuvo la película, yo creo que la película no le hacía falta eso. Me parece un recurso barato, me parece un recurso, repito, oportunista. No había que hacer eso. La película había que tener la música que en momentos determinados tiene, que es una música muy sobria, muy bien elaborada para el tema que está utilizado, pero es, como dijo uno de los oyentes, un anacronismo, porque no se trata de una canción de la época que está narrando la película, sino se trata de una canción que fue muy popular en 1945 y que ya se utilizó en otra versión. Esta sección estuvo a cargo de los estudios teóricos de nuestro especialista. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro en próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, El Siglo de las Luces, en Avenida 6 de Diciembre y Jorge Washington, en Freak Show, José Tamayo 557 y 20 Milla, o por Amazon.com. Bien, maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Bueno, yo quisiera darle la máxima calificación porque la película tiene muchísimas virtudes, pero tiene un defecto que actuó para mí como un rompimiento. Un rompimiento es cuando uno está identificado con lo que está viendo y hay algún elemento que lo saca a uno de su concentración en lo que está haciendo. Y así actuó esta canción, porque como un oyente, repito, se dio cuenta de que la película, que esa canción no encajaba con la historia, con el momento histórico que está narrando. Por lo tanto, yo tratando de esforzarme lo más posible, le doy 9. 9 porque es un defecto que, te digo, no es un problema de gusto personal mío, es un problema de un efecto que hace que el espectador de pronto rompa su concentración en lo que está haciendo, porque hay un elemento anacrónico, eso no encaja dentro de la historia que me están contando, y es esa canción de amor, que fue una canción de 1945, y los hechos que están narrando esto es finales del siglo XIX, se podrán imaginar. Bueno, le doy 9. Esta es nuestra evaluación, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar de dramaturgia, que es lo esencial nuestro. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en este sentido. Y eso es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Editor Diego Salazar, con la música incidental de C de Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los miércoles, con su reprise los domingos de 14 a 15 horas. Finalmente, los dejamos nuevamente con la versión del coro del Carnaval de Cádiz de Yo te diré. Buenas tardes. Yo no. Bandera de esta tierra en don morado, que al igual que hace un siglo a Filipinas, a ti bella tierra mía te han abandonado. Entre un Madrid que prorroga los peajes y te da la solución con tres bancos en tu calle, y una Sevilla que entre Expo y Olimpiada siempre anda muy ocupada pa' pensar en ti, Tatina. Somos pocos sin munición. hoy en la plaza San Antonio. Diputación y en el mismo consistorio, pero es nuestro deber acudir a esta batalla de esta tierra abandonada. Imposible es la victoria cuando disparan tanta paz. Empiecen los disparos el cañonazo desde los barcos, empiece el periodista a reírse de mi pueblo y rebuscar la foto a malos del diario. Empiece ya la guerra, que solo tengo una voz. Y en la plaza mi tranquilo va a defender el pendón, va a despertar tu conciencia bella y noble. Entregan su vida los últimos de Filipinas, Cádiz, tierra mía. Decíamos que es una vuelta atrás, una entrada en el túnel del tiempo en el que nos metió hoy el coro La Máquina, para recordar que a principios de siglo los coros gaditanos estaban compuestos por muy poquitas personas. En muchos casos el número de lo que hoy es una comparsa, ¿no? 15, 16, 17 personas. O actualmente los coros tienen unos 45 componentes. Sin embargo, este coro de Kiko Zamora y Rafael Pastrana hace una apuesta por lo antiguo, 23 voces seleccionadas, han sido integrantes de distintas agrupaciones en los últimos años, y los miembros de la orquesta, en total 30 personas en escena. Se comentó incluso que iban a salir a la calle, luego en el carnaval, a pie, tal como lo hacían los coros antiguos, pero esta posibilidad parece que al final se ha desechado. Un tipo muy conseguido, algunos de ellos vienen lisiados, pero siguen cantando. Y el tango que vuelve a sonar en el fallo. Ese que le canta acá y con el alma y corazón, gaditano que se entrega cada año a Chocopía, defendiendo hacia mi tierra con cañones de tu voz. Y gracias a ellos nuestro pecero lo más famoso, por sentimiento y peculiar forma de cantar. Los pasistas que son los coros, los que mantienen y le dan vida al carnaval. Y el tanguillo es nuestro fortón, que es un signo de aquí nació, que hay que defenderlo por ser tan nuestro y tan gaditano. Porque parte de este rincón, desde niño es mi afición, y todos los coristas por calles y plazas llevamos a gala y así cantamos. Que también nunca me escucha. Pero nunca de olvidar el himno de tu ciudad. Cuando vayas a cantar, tu tango no viene mal, como prosigo el final. Y en vez de cantar por rumba, defienda acá y con tu tanguillo de carnaval. Primera letra que es una defensa del tango en todas las expresiones festivas de Cádiz. El tango como eje del folclore de esta tierra. Como diría el Kini, su majestad el tango, ¿eh? La expresión más genuina de las agrupaciones carnavalescas de Cádiz, el compás, el tanguillo de Cádiz. Joaquín Fernández Garaboa, el Kini, al que enviamos un saludo desde aquí. Sabemos que está pasando por malos momentos. Está enfermo desde hace varios años, pero todos le seguimos recordando. Ya vean ustedes cómo el público se va animando cada vez más, a pesar de que avanzan las horas y el cansancio se acumula. Pero bueno, todavía es temprano, teniendo en cuenta lo que nos queda, ¿verdad? una menos cuarto de la mañana. Son las 12 menos cuarto en Canarias, en Nueva York no sé exactamente si son 6 horas menos. 6 o 7. Más. En Hamburgo una hora menos, me parece. Sí, segundo bien, tango, Modesto, que está con liado con el reloj ahí, te va a formar un lío. De crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.